Derechos del trabajador, decía Emanuel Lázaro, de la línea este de colectivos. Es uno de los 4 choferes detenidos hace poco más de 20 días, donde también escribió una carta desde la alcaldía de Olmos, donde está detenido. Estamos en comunicación telefónica con su compañera, Karina. Karina, nos estás escuchando. Bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nico Rosales está de este lado y me acompaña Fernando Tevele. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, así como lo decías, soy la señora de Manuel Lázaro, uno de los choferes de la este detenido. Bueno, nada, estamos muy indignados por esta causa que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Está golpeando duramente a todos, tanto como a la familia de Manuel, como a la familia de Luciano Fiocchi, de Pablo Batierno y de Sebastián McDougall. Se nos está complicando bastante duro. ¿Cuál fue el conflicto en la línea de colectivos? Ellos en el 2017 hicieron el corte en la empresa y ahí fue cuando lo reprendieron los policías, que bueno, que salían todos los medios. Luego de eso pasan unos días y ellos se acercan a Plaza San Martín y hacen tipo huelga como un festejo, ¿no? No rompiendo micro, no pegando a nadie, solamente haciendo ruido, haciéndose saber que ellos estaban reclamando por derechos en un trabajo. Y la fiscal decide tomar el caso y cambiar la carátula por coacción agravada, concurso a daños materiales agravados. Eso tiene una pena de 8 a 14 años. Claro. Es una locura porque ellos no golpearon a nadie, ellos no rompieron micros y tampoco hicieron nada desagradable, como más que todo gritar por sus derechos. Entonces, para eso nosotros nos parece injusto totalmente, porque cada uno tiene una familia, son gente de trabajo, de abajo. O sea, es algo inexplicable lo que está sucediendo. Aclaremos también a los oyentes que la línea este es de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, así es. ¿Qué respuesta les dan, digamos, a los abogados cuando piden la excarcelación? Sí, se pidió una excarcelación y un habeas corpus, que en el mismo día que se presentó, ellos respondieron y resulta que la respuesta es negativa, tanto de uno como del otro pedido. Claro, claro. Y nosotros, o sea, no entendíamos porque nos habían explicado que todo lo penal tiene un procedimiento de tiempo, ¿no? Y nos explica cómo tan rápido, del mismo día entregado, a 3 horas de haberlo presentado, ya estaba contestada el pedido. Claro, se ve que tiene entonces poco trabajo el tribunal, ¿no? Y lo agarraron apenas lo vieron ahí arriba de la mesa. Es la rapidez de la justicia, no podemos quejarnos, ¿no?, de la velocidad de la justicia. Qué increíble. Sí. En algunos casos se tarda meses y años en resolver, y en casos como estos se resuelve en el momento. Hoy hicieron una conferencia de prensa. Sí, hoy en la mañana estuvimos en una conferencia de prensa. Bueno, estuvimos hablando un poco de lo que venía aconteciendo hasta ahora. Ya son 20 y pico de días que ellos están ahí adentro, están preocupados, tanto uno como los otros. Están intrigados qué puede pasar con sus vidas, con sus familias. ¿Cómo está Manuel? Una de las compañeras ya está a punto de tener un bebé. Ajá. O sea, es algo. La situación está muy, muy traumática. Claro. ¿Y cómo está Emanuel anímicamente? Y anímicamente él está depresivo porque la situación lo tiene muy vulnerable, porque él no ve una justificación en todo esto, ¿me entendés? Entonces él, por más que esté cuidado íntegramente, pero psicológicamente está muy apagado. Así que bueno, nosotros tratamos de apoyarlo y de luchar acá afuera, pero a veces se nos hace muy difícil. Y bueno, estamos acá, cuando apoyo de toda la ciudad de La Plata. Sí. Perdón, te quería consultar cada cuánto lo visitás, porque una de las de los problemas que en general tienen las familias laburantes cuando algún familiar, en general los varones, caen presos, es que es todo un costo hacer los viajes o dejar de laburar si tenés laburo para ir a ver a tu familiar. ¿Cómo te están manejando esas cosas? Yo lamentablemente no tengo trabajo. Uh-huh. Entonces, en la economía se nos complica un poco más a nosotros, que el único sustento que teníamos era Emanuel, que trabajaba todos los días. De changas, de remisero, era el único dinero que entraba a casa. Con todo esto, lamentablemente, no tenemos ingreso más que una ayuda que se está dando ahora de parte de los chicos de la comisión de la línea este, de los despedidos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, más nada. Claro. Estamos ahí duramente porque él necesita cosas adentro, tanto como comida y varias otras cosas más. Y se hace complicado también económicamente y pesado para cada una de las familias que estamos acá afuera, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos ahí pasando el momento este muy, muy feo. Y yo lo que pido es que toda la solidaridad que pueda existir ahora, en este momento, con los chicos, que también se tuvo en aquel 2017 a favor de los chicos, uh-huh, que también vuelvan esas ganas de apoyar, de luchar todos juntos, porque en este momento lo necesitamos a todos. Claro. A todos. Te mandamos un cariño y estamos aquí para cuando necesiten difundir. Esperemos que pronto, bueno, sea para anunciar la libertad de Manuel, de Sebastián, de Pablo y de Luciano. Un abrazo grande. Yo los invito a que puedan acercarse el lunes 29, que va a ser la audiencia, en donde se va a decretar si ellos tienen la libertad o van a una prisión preventiva. Bien, bien, bien. Así estaremos atentos. Si nos pueden acompañar haciendo ruido ahí afuera de los tribunales, estaría buenísimo. Dale. Vamos a juntar primero en Plaza San Martín a las 10:45 y de ahí caminamos hasta tribunales. Bueno, queda hecha la convocatoria para quienes estén en La Plata. Te mandamos un saludo grande. Listo, muchas gracias. Hemos charlado con Karina Lázaro, ella es la esposa de Emanuel Lázaro, junto a Sebastián McDougall, a Pablo Barriano y a Luciano Fiocchi. Están presos, eran choferes de la línea este, allí en La Plata, y los tienen sí, presos. Como delincuentes. Exacto. El lunes, entonces, la convocatoria es en el mismo lugar donde es la convocatoria del Scratch de mañana. Tal cual. Claro, es la plaza central de La Plata, ¿verdad? Que es la Plaza San Martín. No sé si es la plaza central. De la... Tiene no, muchas plazas no en La lo Plata. Sé. Sí, la verdad que sí. Tienen demasiadas plazas en las diagonales y nos confunden a todos quienes no somos de allí. Pero temo que estamos diciendo algo que quizás no sea. No sabemos si la Plaza San Martín es la plaza central. Pero evidentemente es una plaza importante cerca de los lugares, ¿no? Porque allí también van a estar entonces el lunes pidiendo justicia en esta audiencia y pidiendo la excarcelación de los cuatro choferes de la línea este. A todo esto, el dólar está 45 para la compra y 47 para la venta, es decir, sigue subiendo y el riesgo país está por encima de los 1000 puntos. El Financial Times, uno de los periódicos financieros más importantes del mundo, dice, que es un diario inglés, un diario británico, dice que hay una extendida crisis devaluatoria. Ah, mira vos, ahora que nos dicen los del Financial Times que hay una devaluación grande, nos quedamos más tranquilos, y que el gobierno está fracasando de cara a las elecciones de octubre. Algunos dicen que esta nueva corrida, tiene que ver, cambiaria, tiene que ver con que lanza un libro Cristina Fernández de Kirchner, y otros dicen que tiene que ver con que los empresarios ya le están soltando la mano al gobierno y están buscando un recambio que quizás venga por el lado de Lavagna o por el lado de Massa. Aparecen encuestas de todos lados, encuestas vinculadas al kirchnerismo que te dicen que le sacan 8 puntos en la segunda vuelta a Macri, encuestas del lado del oficialismo que lo muestran a Macri en baja, porque sería impensado que Macri no estuviera en baja en este contexto, pero que a la vez te dicen que en una segunda vuelta contra Cristina le gana. El mismo Macri que dice le gano 52-48, les dijo a los empresarios en una reunión el otro día. Estamos en un año en el que puede pasar cualquier cosa en la Argentina y estamos sometidos a operaciones todo el tiempo, ¿no? Así que es muy difícil también elegir qué creer, a quién creerle, tener cuidado nosotros y nosotras haciendo comunicación de qué reproducimos, a qué fuentes vamos. Está jodida la situación cada vez más para todos los sectores y sobre todo para los sectores más empobrecidos, ¿no? Hoy empieza en la ciudad de Buenos Aires un censo de las organizaciones sociales, no del gobierno, para ver cuánto ha crecido, que ha crecido exponencialmente, pero para cuantificar realmente hasta dónde llega la situación de las personas que están en la calle. De calle, sí. Claro, que están viviendo en la calle y que ha aumentado notablemente en los últimos meses. Pero vos sabés que el gobierno de la ciudad, de manera pícara y malintencionada, casi que lo hace de manera paralela, ¿no? Para mentir luego con las estadísticas oficiales, porque lo que va a dar cuenta el censo popular es la verdadera, o digamos un mapa más que se acerca a la realidad de la gente en situación de calle, y no es solamente, lo hemos hablado aquí también en la radio, no es solamente contar, digamos, de esto se trata un censo, de contar la cantidad de gente, sino de acercarse de manera más humana y también charlar y darle una mano en lo que necesiten de la muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires que se encuentra en la calle.